No todo sale como queremos en la vida. Yo heredé el genio de mi madre y las tetas de mi padre. Infra Podcast. Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Infrapodcast, el programa para niños y mayores que os sulibella hasta límites insospechados. Episodio número 10, es un episodio un poco difícil de clasificar, no sé en qué saco meterlo, la verdad. Hoy voy a tiraros a la cara una recomendación, es una recomendación para todos en general, pero más en particular para los que vivís en Madrid o Barcelona, porque os pillará más a mano. Son unos espectáculos de comedia y también con cierto toque musical de una humorista, una showwoman, que a mí la verdad es que me resulta bastante graciosa, pese a que hace un humor a veces un poquito burro. Antes de empezar con el podcast en sí, quiero soltar una idea, a ver qué opinión os merece. Quiero hacer unas cortinillas, una shotgun, como lo llaman los americanos, algo parecido a lo que hacía en Llámame Romario, pero más cortito, claro, porque aquí ya sabéis que estoy intentando mantener la duración. Entonces, lo que yo os pido que me mandéis es una frase, que os cojáis un micrófono, el móvil, por ejemplo, mismamente, cojáis y grabéis una frase sobre el podcast o sobre mí, también vale. Una frase como vosotros queráis, puede ser una frase graciosa, descriptiva, podría ser algo en plan... Infraposca, mi herma, el posca que sacó Arbeti de la UBI. O también puede ser una frase insultante, porque así podéis participar también los que sois mis enemigos. Podría ser algo así en plan... Infrapodcast, el podcast que no pudimos abortar por culpa de Gallardón. Entonces, si recibo audios de varias personas, pues entre todos los que participéis, y por supuesto que os interese, voy a sortear un juego para Steam, ¿vale? Luego, si no queréis el juego, podéis participar igualmente, ¿eh? aunque solo sea por el gusto de hacerme feliz. Con las frases que me vayáis mandando, lo que voy a hacer es algo parecido a lo que he hecho con una que me ha mandado Sam Danko, del podcast de losdanko.com, al cual le tengo que agradecer muchísimo el detalle. Suena tal que así. Estás escuchando el Infrapodcast de Dani Jerez. O lo que viene a ser lo mismo el Torres y Reyes de la podcastfera. ¿No? No, no. El podcast de todo en general y nada en particular. Infra Podcast. Can't touch this. My music is so hard. Makes me say. La recomendada de hoy es Rachel Arieff, humorista y monologuista norteamericana, inventora del anti-karaoke. Es la chica que habéis podido escuchar en la cabecera del podcast, al principio de la música. Y la verdad es que es una mujer que es un no parar porque hace muchísimas cosas, le pica el ojete. Mayoritariamente el sitio donde más se mueve, donde más actúa, es en Barcelona, porque es donde ella vive, pero también se mueve bastante por Madrid. Qué asco de Madrid y Barcelona, ¿no? Todos los espectáculos, todos los conciertos, siempre Madrid y Barcelona, Madrid y Barcelona. Estoy aburrido ya de Madrid y Barcelona. A ver si Gallardón las prohíbe las dos totalmente porque son unos acaparadores increíbles. Bueno, volviendo al tema. El caso es que esta mujer hace tantas cosas que la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Como decía antes, es una humorista norteamericana. Según ella, empezó siendo modelo de culos, pero todo el mundo le decía que en lugar de modelo de culos tendría que ser payasa. Y entonces decidió empezar a hacer sus pinitos en stand-up comedy, lo que aquí llamamos monólogos. Como humorista hace varios espectáculos, uno que se llama Cómo ser feliz todo el tiempo, 10 razones para posponer el suicidio, Sex Show, que es un monólogo que va dedicado para la gente que os hacen gracia los chistes de penes y vaginas, ¿no? Spoken Words es también otro espectáculo que suele hacer y es un espectáculo diferente porque ella va poniendo diapositivas de su vida, fotos de toda su vida, incluso de cuando era pequeña, y va contando anécdotas relacionadas con las diapositivas que va poniendo. Y luego están mis dos shows favoritos de los que hace, que son Planeta España y Planeta Cataluña. Me hacen bastante gracia estos dos porque cuenta cosas de España y de Cataluña desde el punto de vista de una extranjera. Y además es una tía muy irreverente, un poco hardcore a veces. Y de hecho, especialmente en el de Planeta Cataluña, no es la primera vez que alguien del público se levanta y se va en mitad de la función porque se ha sentido ofendido. La verdad es que le da bastante cera, por lo que yo he podido ver, le da bastante cera a los nacionalistas. Y bueno, ya en el show en el que a alguien del público se le pone tonto y se pone a interrumpirla o a hacerle comentarios por los bajinis y tal, bueno, ahí ya sí que Rachel se pone on fire y va por él a saco. Os voy a poner varios cortes seguidos de estos espectáculos que os estoy comentando para que os vayáis haciendo una idea del tipo de humor. No sé si sabes, pero si eres inmigrante, el gobierno de Cataluña tiene un programa para ti que se llama Normalización Lingüística. Y es para ayudar a los inmigrantes a integrarse en la sociedad. Me encanta el término normalización lingüística. Están Alemania, años 30. Ah, normalízame, Arthur Mas. Ah, dame un spanking en el cagané. Oh, he sido una inmigrante muy insumisa. Yeah. Sí, normalización lingüística. Como si hubiese algo anormal en hablar en castellano. Como si la gente que habla en castellano fuesen unas células cancerosas formando una melanoma en la sociedad catalana. Oh, me encanta. Este es mi padre. Aquí estoy a la derecha. Si parezco un poco agonizada en la foto, es porque ya me doy cuenta de que mi padre tiene una fuerte y perturbadora semejanza al actor porno Ron Jeremy. Y luego hay cosas muy... Will you shut the fuck up? I mean, really, who is that? Who is this? Seriously. Am I? Okay, can you shut up, please? No me picas la vagina. ¿De dónde vienes? ¿De qué poblacho donde no hay gente con quien hablar? ¿De veras? ¿Con quién has venido? ¿Con quién estás avergonzando ahora mismo? ¿Estas son tus amigas? Catalán de mierda. ¿Ah? Bueno, siento por los catalanes, porque... Tío, ¿ella es tu mujer? No. ¿No? Por supuesto, no estás casado, ¿no? Hostia, tío. Por favor. Estás metiéndote con una americana con pistola. ¿Ok? No me toques los cojones. ¿Ok? Y no seas listillo. O esta bota acabará en tu ojete. Y fui educada como judía, pero yo no creo en el judaísmo. Si hay una religión que a qué me apuntaría sería el budismo, porque tiene lo atractivo de que me parece la única religión que no está loca de cojones. Y eso está bien. Por ejemplo, el Dios, el Buda, para mí millones de veces mejor que el Dios judeo-cristiano, ese anciano severo con barba blanca en el cielo, con cara de asco siempre. Es que el Buda, es que me encantan, para empezar, siempre me han encantado tíos sonrientes, con... calvos con barriga y un poquito de teta. Me pone cachonda. Y yo creo que es importante para cualquier religión tener un Dios follable. Hoy en día. Como veis, es, como decía, pues un humor bastante irreverente. La verdad es que me recuerda al podcast de los Danco. Es un humor que yo le veo cierta similitud, porque no tiene pelos en la lengua. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de espectáculos, digamos, musicales que hace Rachel Arieff. El primero y principal es Anti-Karaoke. Se trata de un espectáculo fuera de lo común, con un repertorio de rock, punk, heavy metal, ese tipo de música. Bueno, son estilos que raramente vamos a encontrar en un karaoke normal. Entonces la gente va, Rachel está por allí disfrazada de prostituta transexual, como le gusta decir. Pues está por allí removiendo al público, ¿no? Caldeando aquello. Y nada, tú escoges tu canción y sales al escenario a darlo todo. Pero a darlo todo de verdad. O sea, la gente va disfrazada al Anti-Karaoke. Hay gente que se emociona cantando y se empieza a quitar la ropa y se queda medio en culos. Hay otro que viene con una peluca y lleva puesta lencería de mujer. Empiezan a bañar a la gente en alcohol desde el escenario. Aparece una muñeca hinchable rodando entre el público. Bueno, una absoluta y completa vorágine. La gente se suelta muchísimo y sale a darlo todo, que es lo importante. Porque como dice Rachel, si tú lo das todo, triunfas. Aunque no sepas cantar, aunque cantes como un grillo pisado, si tú sales a darlo todo, triunfas. Porque estás rodeado de gente anormal, como tú. Es gente que se siente identificada contigo y que siente esa energía que tú estás transmitiendo. Lo que viene siendo sentir el metal, cojones. Un rollo completamente diferente a otros sitios, como el podcast ese de Gravino 82, donde tú presuntamente, ¿no?, mandas una canción con toda tu energía, con todo tu flow, y te lo critican y te empiezan a decir que está desafinada. ¿Qué carajo importa si está desafinada? Lo que importa es vivirlo y darlo todo. Y la gente eso lo aprecia cuando un artista lo está viviendo en el escenario. Ese flow, esa energía, ese zzz eléctrico, bueno, eso es impagable. Y sed sinceros, no me digáis que no os prendaría y os perlaría al mismo tiempo ver en el escenario a vuestros podcasters favoritos, los que rondan por Barcelona y Madrid, un Sune, un Pelos arrancándose por Michael Jackson, Miguel Negrillo al Ole Mikilmister, los chicos de Desconéctate, Deco y Lethal Pixel. Dios mío, sería maravilloso. Yo a Deco y a Lethal Pixel los veo muy de comerse el escenario cantando God Save the Queen de los Sex Pistols. Dios mío, ojalá, ¿no? O sea, sería maravilloso, no me digáis que no vibraríais. ¿Y qué importaría si cantaran mal? Sería una experiencia maravillosa para todos nosotros como oyentes poder ver esas cosas. Bueno, el Anti-Karaoke se hace todas las semanas en Barcelona, en la sala Sidecar actualmente, y en Madrid se hace una vez al mes en la sala Sol. No quiero deciros las fechas, tienen fechas fijas, pero no os las quiero decir porque si estáis escuchando este podcast tiempo después de haberlo publicado yo, es posible que las fechas o los locales hayan cambiado, entonces es mejor que vayáis a las webs que os diré ahora después para consultar la información actualizada, ¿vale? Los otros dos espectáculos musicales que hace Rachel son solo en Barcelona, hasta donde yo sé por lo menos, los hace en un bar que se llama Gypsy Lou. Y son cabaret degenerado, que, bueno, podríamos decir que es parecido al Anti-Karaoke, solo que aquí no hay música comercial, de grupos comerciales, es Rachel la que acompaña el piano a la gente, y es como un Anti-Karaoke unplugged, acústico. Tiene así un rollo más minimalista, ¿no? Rachel te toca el pianito y tú cantas la canción que sea, pero unplugged. Y el otro espectáculo musical que hace es Coñólogos, el lado ridículo del erotismo, que mezcla comedia, música y una performance así en plan cabaret, donde Rachel está acompañada por María, la bailarina exótica deprimida. Como veis, todo muy, muy extravagante. Voy a decir bizarro en voz baja para que nadie me diga que bizarro en español no significa eso. Lo digo en voz baja, ¿vale? Un espectáculo muy bizarro. Bueno, pues en Coñólogos, Rachel pues va intercalando la performance de María, la stripper deprimida, con sus chistes de tetas y culos y con las canciones que va tocando al piano. Y la verdad es que le queda un espectáculo bastante ecléctico. Y ya está, eso es todo lo que quería contaros sobre Rachel Arieff. La podéis encontrar en Facebook, en Twitter, tiene canal de YouTube, donde va poniendo fragmentos de sus monólogos, tiene también un videoblog, pone sus actuaciones en televisión, que por cierto apareció el año pasado en los monólogos de Paramount Comedy. Yo todo esto os lo voy a enlazar en el artículo del blog que acompañe a este número del podcast, porque no quiero decir todos los métodos de contacto que tiene y todos los sitios en los que está, porque son muchísimos, tiene muchísima presencia en internet. Entonces yo os voy a decir, digamos, las dos páginas principales donde podéis encontrar toda la información, que son la página oficial de Rachel, que es rachelarieff.com. Arieff se escribe A-R-I-E-F-F. Ahí podéis encontrar toda la información actualizada de todos sus espectáculos y también podéis encontrar los enlaces a su Twitter personal y a su Facebook personal. Y luego está la web de Antikaraoke, que es antikaraoke.com, que también tiene el show en sí mismo, tiene su propio Facebook y su propio Twitter. Y hasta aquí esta recomendación para vuestros ratos de ocio. No es muy caro, creo que Antikaraoke viene costando sobre unos 8 euros más o menos. No he tenido la ocurrencia de mirarlo, la verdad. Lo podía haber mirado, pero no he caído. Pero vamos, creo que ronda sobre ese precio más o menos. Y nada, en caso de que no os animéis a ir a los espectáculos, o en el caso que os pase como a mí, que vivís en sitios donde estas cosas no pasan, ¿vale? Donde no hay espectáculos ni hay absolutamente nada, pues en la gente que tenéis la desgracia de ser como yo, podéis ver en YouTube actuaciones de Rachel, trocitos del Antikaraoke y soñar, ¿no? Soñar con un mundo mejor. Y los que os animéis a ir, pues nada, escribidme para contarme vuestra experiencia, ¿no? Que me haría mucha ilusión saber que algún oyente ha ido al Antikaraoke o a alguno de los shows de Rachel y que me escribiera contándome cómo es, ¿no? Porque, ya digo, yo estas cosas no puedo más que soñarlas, ¿no? Desde el tercermundismo de Murcia no puedo otra cosa más que soñar, ¿no? Y hablando de comunicarse conmigo, bueno, quiero dar las gracias a las personas que me habéis estado mandando correos. Voy a tener en cuenta las recomendaciones que me habéis hecho, las sugerencias que me habéis hecho tanto para nuevos capítulos como para unas cosas de la plantilla del blog y tal. Bueno, y a los que no me habéis escrito, pues tenéis a vuestra disposición el email infrapodcast@gmail.com. Podéis mandarme sugerencias y todo lo que se os ocurra. También podéis dejarme los comentarios a través de la página web infrapodcast.blogspot.com y también tenéis @infrapodcast, que es el Twitter oficial del programa, y @pixelier, que es el mío personal. Que, por cierto, hablando de mi Twitter personal, os recuerdo que si me seguíais en mi cuenta antigua, en mi cuenta @daniergerez, tenéis que volverme a hacer follow porque la cuenta @pixelier es nueva, ¿vale? No es que yo le haya cambiado el nombre a la cuenta vieja, sino que me he hecho una cuenta nueva. Entonces, ojo con eso, porque hay mucha gente que se piensa que lo que he hecho ha sido cambiarle el nombre y no me está siguiendo. Nada más, nos vemos en unos días aquí en Infrapodcast, el podcast de todo en general y nada en particular para la gente moderna. ¡Hasta la vista, baby!